agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina. Antes de empezar, saludamos a nuestras oyentes de Radio Almaina en Granada, Radio Pica en Barcelona, Radio Color en Cuenca, Onda Latina en Madrid. Y por primera vez este mes, damos también la bienvenida a las oyentes de Radio Espiritrompa en Huesca y Radio Ela en Madrid. En el programa de hoy repasaremos las noticias antirrepresivas del mes de febrero. Después dedicaremos nuestro monográfico a averiguar qué nos enseña la mirada feminista sobre la represión. Y hoy nos ha quedado un programa muy cargadito, así que no nos ha quedado sitio para la sección de preguntas y respuestas. No nos entretenemos más y empezamos. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias del mes de febrero. A comienzos de febrero se conocía que le han aplicado la ley Mordaza a la madre del preso Egoi Alberdi por recibirle en la puerta de la cárcel el día de su puesta en libertad. Le imponen una multa de 100 euros por una concentración no comunicada al esperar a la salida con amigos y familiares. El 1 de febrero se cumplieron 38 años del asesinato de Yolanda González, líder estudiantil comunista de 19 años, a manos de la organización terrorista parapolicial de extrema derecha Batallón Vasco Español. También el 1 de febrero prestan declaración ante el juez 29 activistas del colectivo antitaurino Gladiadores por la Paz, acusados de alteración del orden público, resistencia y desobediencia a la autoridad por saltar al ruedo de las ventas el 12 de agosto de 2017 durante un acto pacífico de protesta. El 2 de febrero se notificó la sentencia del caso Totem Son Antifeixistes, siendo condenadas 3 personas a 1 año y medio de prisión y 10 días de multa cada una. Las otras 3 personas han sido absueltas. La Fiscalía pedía 15 años de prisión para cada uno de los acusados de un delito de odio al considerarles responsables de la agresión a un grupo de 8 fascistas el 12 de octubre de 2013. También el 2 de febrero el Tribunal Supremo desestima el recurso planteado por el Ministerio Fiscal a la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía a Arcaiz Terrón por tuitear un chiste sobre Carrero Blanco, por lo que está definitivamente absuelto. El 6 de febrero se cumplieron 4 años de la muerte de 15 personas por ahogamiento en el Tarajal, mientras la Guardia Civil les lanzaba pelotas de goma, según testigos, a bocajarro. El mismo 6 de febrero es imputado Jordi Pesarrodona, el concejal que posó al lado de la Guardia Civil con nariz de payaso, por un delito de odio y resistencia grave durante los registros de la Guardia Civil a diferentes consejerías de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017. Ha sido citado para declarar el 23 de abril en el juzgado de instrucción número 2 de Manresa. El 7 de febrero, el juzgado de lo penal número 1 de Jaén condena a un hombre al pago de una multa de 480 euros por un delito contra los sentimientos religiosos, por subir a una red social un fotomontaje de un Cristo con su propio rostro. El Ministerio Fiscal solicitaba una multa de 2.160 euros o 180 días de prisión. El 11 de febrero ingresa en prisión Julen Ibarrola, joven de Amurrio, para cumplir una pena de 1 año de cárcel, acusado de haber pintado con rotulador en una pared el símbolo de ETA hace 3 años. No es la primera vez que la policía lo denuncia, ya que tuvo otro juicio parecido a este en la Audiencia Nacional, del cual salió absuelto. El 12 de febrero, el juzgado número 13 de Barcelona condenaba a 1 año de prisión a Andreu Curto por delitos de daños y coacciones que se habrían producido durante su participación en un piquete durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. También le condena a 1.268 euros de responsabilidad civil y una multa de 7 euros diarios durante 4 meses. El 13 de febrero es archivada la denuncia de injurias interpuesta contra el humorista Eduard Biosca por un chiste en el que un personaje de ficción llamaba ratas a los policías desplegados en Cataluña por el referéndum del 1 de octubre. El 14 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al Estado español al considerar suficientemente demostrados los malos tratos policiales a los miembros de ETA, Igor Portu y Martín Sarasola, entendiendo que España vulneró el artículo 3 de la Convención Europea de Libertades Fundamentales, que prohíbe la tortura. El 15 de febrero, la Policía Nacional detenía a Ricardo Rosado, miembro de la PA de Parla, a las puertas del Congreso de los Diputados cuando acudía, como invitado, a la sesión sobre la ley hipotecaria de la vivienda. El 12 de julio de 2017 fue detenido durante un desahucio y al procurador se le olvidó entregar su citación, lo cual derivó en una orden de búsqueda y detención. El 16 de febrero eran detenidas 6 personas, pertenecientes al colectivo Corrala Dignidad, durante el desalojo ilegal, sin orden judicial, de un edificio de nueva construcción en el casco histórico de Sevilla. Estas 6 personas llevan en prisión preventiva más de 15 días por riesgo de fuga, alegando un supuesto desarraigo. Miembros del colectivo critican la fuerza desproporcionada empleada por la policía, lesionando a varias personas. El mismo 16 de febrero es multado una persona con 105 euros por pegar un cartel anunciando un cine de barrio en el Albaicín, en Granada, en un nuevo caso de burorrepresión amparado en las ordenanzas municipales. El 20 de febrero, el Tribunal Supremo confirmaba la condena de 3 años y medio de cárcel al rapero Baltonic por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona y amenazas en sus canciones. El 21 de febrero son absueltos del delito de usurpación los 5 de la trinchera, por el que les pedían multa, pero siguen encausados por atentado a la autoridad agravado. Recordamos que estas personas fueron detenidas e incausadas durante el desalojo ilegal en el centro político ocupado La Trinchera, en Madrid. El mismo 21 de febrero fueron detenidas en Valladolid 3 mujeres que pegaban carteles de la huelga feminista del 8 de marzo y que ahora se enfrentan a una posible sanción en aplicación de la Ordenanza de Protección Ciudadana. Desde la Asamblea por la Huelga General Feminista del 8 de marzo de Valladolid se denuncia la agresividad de los agentes de la policía local en todo momento. El 22 de febrero se juzgó a una activista por intentar parar el desahucio de una mujer y sus 2 niños el 14 de enero de 2016 en Vallecas. Le acusan de un delito de atentado y otro leve de lesiones a un agente de la Policía Nacional. La Fiscalía pide 1 año de prisión, 720 euros de multa y una indemnización de 2.300. La parte de las conclusiones y la perito forense ha sido aplazada hasta el 6 de marzo debido a la ausencia de la propia perito. También el 22 de febrero tuvo lugar el juicio contra 8 activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca de Guadalajara, que fueron detenidos al intentar paralizar el desahucio de Paula y sus hijos, el 5 de diciembre del pasado año, encerrándose en una oficina de la Caixa para forzar una negociación. El 23 de febrero, Alfredo Remírez es dispersado de la cárcel de Basauri a la de Zaragoza, a 300 kilómetros de su casa. Recordamos que Alfredo es el primer encarcelado por la Operación Araña. Alfredo compartía celda desde el 11 del mismo mes con Julen, joven también de Amurrio, encarcelado por una pintada con rotulador. A raíz de la dispersión, la familia de Alfredo sufre un accidente en el primer fin de semana de visita, sufriendo así la consecuencia de la política de dispersión que siempre ha denunciado. A lo largo del mes de febrero se han producido 8 detenciones en el entorno del macrosumario Son 27 y Mes, que se suman a las 2 de enero, para hacerles entrega de la notificación de apertura de juicio oral. En este sumario se piden penas de 11 a 14 años de prisión, así como multas de 14.000 euros para cada uno de los imputados en la ocupación del rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2013, para pedir que se aplicaran las mociones aprobadas por el claustro. Entre los días 27 de febrero y 1 de marzo se celebró en la Audiencia Provincial de Girona el juicio contra 6 activistas anti-MAT, línea de muy alta tensión, acusados de atentado a la autoridad, desórdenes públicos, coacciones y falta de lesiones. Les piden entre 2 y 7 años de prisión y una multa de 28.836 euros de responsabilidad civil por intentar paralizar, el 8 de enero de 2014, la construcción de la torre número 66 de la línea. El juicio ha quedado visto para sentencia. En este juicio también se juzga a un subinspector de los Mossos por romperle el brazo a una de las personas concentradas aquel día en una de las cargas. El 1 de marzo, el Tribunal Supremo absuelve a Cassandra Vera del delito de humillación a las víctimas del terrorismo por el que había sido condenada por la Audiencia Nacional, a raíz de un chiste sobre Carrero Blanco en Twitter. El Supremo fija así una nueva doctrina tras la sentencia. No existe enaltecimiento del terrorismo en los mensajes si no hay riesgo de actos terroristas. También el 1 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada archivó la investigación penal contra los raperos granadinos Ayas y Proc por injurias e incitación al odio a la policía en uno de sus videoclips. El 2 de marzo, la Audiencia Nacional condenó a Pablo Hasél a 2 años y 1 día de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, con el agravante de reincidencia por 64 mensajes de Twitter y una canción de YouTube. Además, deberá pagar multas por un valor de 24.300 euros por injurias a la corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De ser confirmada esta sentencia por el Tribunal Supremo, podría ingresar 5 años en prisión, dado que ya fue condenado a 2 por enaltecimiento del terrorismo en 2014 por varias canciones. El mismo 2 de marzo, la Audiencia Nacional absuelve al tuitero Mary 6, acusado de enaltecimiento del terrorismo, al no incitar a la violencia. La Fiscalía solicitaba 2 años de cárcel por diversos tuits. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! El monográfico de hoy va a estar dedicado al feminismo y la represión, como no podía ser menos, teniendo en cuenta que dentro de 2 días es 8 de marzo, Día de las Mujeres y de la Huelga Feminista Internacional. Hoy vamos a dar algunas ideas de cómo el mirar la represión con gafas feministas nos ayuda a entender mejor cómo funciona. Y luego hablaremos también de la represión a las mujeres que protestan, centrándonos en algunos actores de esta represión y algunos casos paradigmáticos. Por último, hablaremos de la Iglesia y otros grupos ultraconservadores y comentaremos algunos artículos del Código Penal que parecen haber sido diseñados expresamente para cazar brujas. Antes de empezar, quería decir que el programa de hoy me da un poco de respeto, porque en las radios libres hay varios y muy buenos programas sobre feminismo y yo no soy ninguna experta. Así que me voy a guiar por algunas compañeras que sí que lo son. En concreto, por 2 compas de Stop Represión Granada, Marta Mato y Ariana Sánchez Cota, que han escrito un documento muy interesante junto con otras autoras, editado por Defender a quien defiende, que se llama Represión y género, resistencia y aportaciones a la lucha antirrepresiva desde los feminismos. Yo solo voy a comentar algunas de las ideas que más me han llamado la atención y poner algunos ejemplos, pero os dejaremos el enlace en nuestro blog por si queréis leerlo entero. Y también en un formato radiofónico, Marta lo explica más exhaustivamente en el capítulo 49 del programa De Raíz, que os recomendamos. Sabemos que represión ha habido siempre, pero nosotros pensamos, y por eso hacemos Menos Lobos, que ahora mismo se está agudizando, y no solo en el Estado español, sino en todas las mal llamadas democracias liberales occidentales. Se podría decir que desde el atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, pero mucho más desde la crisis económica que empieza en 2008, se está cambiando de modelo político, de un modelo de Estado social, con todas las comillas que queráis, a un Estado policial, un Estado represivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Estado, al servicio de la codicia de las grandes empresas, que necesitan seguir creciendo y sacar beneficios cada vez de más ámbitos de la realidad, está privatizando todos los servicios públicos y convirtiendo en campo para el negocio lo que antes eran bienes comunes. Nos están quitando algo que no era suyo, sino de todas nosotras. Y en muchos casos era el resultado de muchos años de luchas sociales. La sanidad universal, la educación pública, las pensiones... O desde otro punto de vista, está sustituyendo la zanahoria por el palo. ¿Por qué el palo? Porque para silenciar y destruir todos los movimientos que surgen como reacción ante este abuso y ante el deterioro de nuestras condiciones de vida, el Estado tiene que aumentar el control social y la represión. Y aquí es donde llegamos al Estado policial, represivo o punitivo. ¿Y cómo hacer que se acepte esta represión? Con el discurso de la seguridad, que consiste en justificar todas las medidas de control y de represión en nombre de la defensa de la seguridad, frente a una amenaza exterior, unos otros enemigos de la sociedad. Así que el discurso de la seguridad consiste en meter miedo. Miedo a un supuesto enemigo, que ese mismo discurso está creando para justificar la represión. Y aquí tienen mucho protagonismo los medios de comunicación convencionales. El horizonte de esta idea, al que cada vez nos acercamos más, es una sociedad distópica en la que todas tememos ser víctimas de todo tipo de crímenes y atentados, y vivimos aisladas con miedo a las demás, y en la que el gobierno controla absolutamente todos los aspectos de la vida, eso sí, por nuestra seguridad y con nuestra aceptación. Dime, Winston, y recuerda, no mientas. ¿Cuáles son tus verdaderos sentimientos hacia el gran hermano? Le odio. Debes amarle. No es suficiente obedecerle. Debes amarle. Claro, paralelamente, si eres clasificada como otro u otra, como enemiga de la sociedad, pierdes tus derechos más básicos. Ya no eres ni una persona. Esto lo hemos visto ya en otros capítulos. Por ejemplo, en cómo se hablaba de la llegada de los migrantes por el Mediterráneo como de un asalto o ataque a nuestras fronteras para justificar su encierro y trato inhumano o degradante en los CIEs. O cómo una pelea de bar o un tuit, si se clasifica como terrorismo, te hace entrar en el circuito paralelo de la ley antiterrorista, un procedimiento de excepción en el que las garantías normales del Estado de Derecho dejan de funcionar, como en los casos de Alsasu, de Alfredo Ramírez, de Baltónic o de Pablo Hasél. Y aquí es donde el análisis feminista hace una aportación muy interesante, señalando la conexión entre el poder punitivo, represivo, y el poder patriarcal. Cómo el patriarcado, la jerarquía entre hombres y mujeres que está presente en nuestra cultura y en nuestra sociedad, y que nos relega a las mujeres a una posición subordinada, interviene en todo este proceso y lo legitima, y cómo a su vez este proceso refuerza la subordinación de las mujeres. Este refuerzo recíproco entre poder patriarcal y punitivo tiene dos aspectos. Uno normativo, que tiene que ver con la manera en la que entendemos cómo son y cómo tienen que ser el poder del Estado y la posición de hombres y mujeres en la sociedad. Y otro práctico, que afecta directamente a nuestras condiciones materiales de vida. En el aspecto más abstracto de la cuestión, el normativo, las autoras del informe explican cómo las ideas tradicionales sobre el papel de hombres y mujeres en la sociedad están debajo del discurso sobre la seguridad y el Estado punitivo, y cómo esas ideas ayudan a mostrar este Estado punitivo como natural y a legitimarlo. Es decir, que el hecho de que tengamos una cultura y una sociedad machistas hace que aceptemos más fácilmente un Estado autoritario. Vamos a ver por qué. Según la cultura patriarcal, el mundo está dividido en dos ámbitos diferenciados. Uno es el de los hombres, que es el del espacio público, el de la política, el del trabajo productivo, la acción y la violencia. Nuevas figuras electrónicas de los Vengadores, con frases y luces y sonidos de batalla. ¡Aplasta! ¡Es impresionante! Además, ahora interactúan con Hulkbuster. Entra en acción con las nuevas figuras electrónicas de los Vengadores. Y el otro es el de las mujeres, que es el del espacio privado, del hogar, la familia, los cuidados y la reproducción. ¡Estos traviesos con sus pinturas no paran de hacer diabluras! ¡Nenuco, hermanitos traviesos! ¡Qué desastre que habéis hecho! ¡Ahora tengo que ordenar! ¡Y lavaros! ¡Deja eso! ¡Menos mal que con agua se va! ¡Madre mía! ¡Os voy a dar dos besos! ¡Con Nenuco, hermanitos traviesos! ¡Eres la mejor mamá! Según esta concepción, las mujeres estamos fuera de lugar en el espacio público. Allí estamos amenazadas, en peligro. Somos siempre víctimas potenciales de los otros hombres. Afortunadamente, los hombres de la familia, nuestros propios hombres, se encargan de protegernos, de mantenernos a salvo, controlando todo lo que hacemos y encerrándonos en casa. ¡Mary Jane! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Para entender de qué estamos hablando, recordemos, por ejemplo, los consejos que daba el Ministerio del Interior en el apartado Prevención de su página web para evitar las violaciones y que retiró después de la polémica. Sí, recomendaciones cuando menos polémicas, 9 recomendaciones que el Ministerio cuelga en su página web, en el apartado de servicios al ciudadano, y algunas, como decimos, bastante polémicas. Que las mujeres no hagamos autostop, no recojamos a gente desconocida en el coche, que no paseemos por calles solitarias, que en otros países se utilizan silbatos para ahuyentar a los delincuentes y que, bueno, es una opción a valorar también tener un silbato, que cuando vayamos a aparcar nuestro coche miremos alrededor y cuando vayamos a entrar también miremos dentro, no vaya a ser que haya alguien agazapado en la parte trasera, que no entremos en ascensores si dentro hay alguien desconocido, que además echemos las cortinas cuando se haga de noche para evitar pues miradas indiscretas. El Ministerio nos estaba responsabilizando totalmente a las mujeres de evitar que nos violen, sin cuestionar por qué hay violadores en nuestra sociedad y qué hacer para que no los haya, por ejemplo a través de la educación. Pero no, que las mujeres estemos en peligro en el espacio público es algo natural, que no se cuestiona. Y todos los consejos van dirigidos a que nosotras no hagamos un uso normal de este espacio público, que estemos en un estado de terror y de alerta permanentes, y básicamente que no salgamos solas. Y según esto, ni siquiera deberíamos vivir solas, porque también se incluía este consejo. Si vive usted sola, no ponga su nombre de pila en el buzón de correos, solo la inicial. Eche las cortinas al anochecer para evitar las miradas indiscretas. Tenga encendidas las luces de 2 o más habitaciones para aparentar la presencia de 2 o más personas en el domicilio. Así que, en resumen, si eres mujer, búscate un hombre que te proteja. Obviando además que en realidad se calcula que más de un 80% de las violaciones son cometidas por alguien conocido y del entorno, y no son asaltos de noche en una calle solitaria. En cualquier caso, este relato sirve para meternos miedo, a la vez que legitima el control del comportamiento de las mujeres. No vuelvas sola, no vayas por allí, no vayas a esas horas, no hagas esto y lo otro. Y nos saca del espacio público. Todo ello supuestamente para protegernos por nuestro bien. Y además, esto se muestra como algo natural, porque las diferencias entre hombres y mujeres quedan, según esta forma de pensar, fuera de lo que es político, histórico y se puede transformar. No me des consejos, no. No me desconcentres. Estaba tratando de ayudar. No, tratando de ayudarme. Mira, por favor. No me defiendas, compadre. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿No te gusta la ayuda? No me gusta la ayuda. Tú solita. Cuando te la pida. Cuando te la pida, tú me ayudas. O sea, cuando tú eres muy... muy fregona. Así, las agresiones a mujeres se presentan como casos aislados que la justicia corrige, donde hay una víctima individual y un culpable individual, y en ningún caso se plantea qué estructuras sociales y culturales de opresión son la causa de esas agresiones, ni tampoco que transformarlas es posible y es responsabilidad de toda la sociedad. Si os habéis fijado, la lógica de este discurso, de controlar y someter a través del miedo a unas personas vistas como indefensas, pasivas, víctimas potenciales y de infantilizarlas y sacarlas así del espacio público y político con la excusa de estar protegiéndolas, es la misma lógica que está funcionando cuando el Estado habla de seguridad y control frente a una amenaza exterior o interior. Solo tenéis que sustituir mujeres por honrados ciudadanos y hombres por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O en general, por todo el aparato represivo punitivo estatal. El tener interiorizada esta división de género como algo natural, que no se cuestiona, hace más aceptable este concepto tan tóxico de protección y seguridad y esa relación con el Estado. Y a su vez, el refuerzo del aspecto más represivo del Estado con el protagonismo de la policía y la Guardia Civil y del Ejército refuerza esas imágenes y esos modelos de hombres fuertes, militarizados, violentos y mujeres indefensas y protegidas por ellos. Esto en cuanto a los valores que tenemos en la sociedad, pero paralelamente, en la práctica, con respecto a nuestras condiciones de vida concretas, todo este proceso de desposesión capitalista de lo común supone desmontar poco a poco todos los servicios públicos dedicados a los cuidados de los niños pequeños, de los enfermos, de los ancianos, para convertirlos en un negocio. Pero como los cuidados siempre van a ser necesarios y muchas personas no van a poder pagarlos, ¿a quién le va a tocar asumir todas estas tareas? ¿Quién va a suplir todos estos servicios públicos? Quienes hemos tenido tradicionalmente papel de cuidadoras, es decir, las mujeres. Bueno, hemos tenido y seguimos teniendo, porque según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, un 77% de las mujeres trabajadoras realizan todos los días actividades de cocinar y realizar tareas domésticas, frente a un 33% de los hombres trabajadores. Y las mujeres trabajadoras que cuidan de hijos o nietos les dedican mayoritariamente una media de 4 horas al día, el doble que los hombres. Todo esto implica más carga de trabajo no pagado y, en muchos casos, tener que aceptar empleos a tiempo parcial, lo que supone más precariedad, más dependencia de un segundo salario en casa, feminización de la pobreza, etc. Así que vemos que, en la práctica, este proceso de privatización de los servicios públicos también refuerza la desigualdad de género. Y para justificar esto, se recupera todo el discurso conservador de las virtudes de la familia tradicional, como un lugar idílico donde está ausente el conflicto, pero donde hay una jerarquía clara y cada uno tiene su papel y su lugar. Nada como el hogar para amueblarnos la cabeza. En definitiva, el Estado punitivo, la construcción de un enemigo público, la xenofobia y el miedo al diferente, el control social, la familia tradicional, el discurso securitario, las masculinidades violentas y militarizadas, la privatización de los servicios públicos, todo se interrelaciona y se refuerza en un proceso nefasto que podríamos resumir de forma muy, muy, muy somera como... Vamos a escuchar una canción y seguimos. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos. ¿Cómo afecta todo este proceso a las mujeres que protestan, a las que están en los movimientos sociales o sencillamente a las que están presentes y se hacen oír en el espacio público? Porque cuando hablamos de lo público como la calle y de lo privado como la casa, es real. Realmente a las mujeres se nos educa con ese miedo a la calle. No nos movemos por la calle con la misma libertad y tranquilidad que los hombres. Quien no ha pasado miedo volviendo a casa por la noche, por ejemplo. Pero también es metafórico. El espacio público también es todo el ámbito de lo político, de los medios de comunicación, de las redes sociales, todo lo que está de cara a la sociedad en general. Mejor vivir sin miedo. Bueno, este es otro de los aspectos muy interesantes del informe sobre represión y género, que señala que las mujeres que protestan en el espacio público están realizando una doble transgresión, se están saltando dos tipos de normas presentes en nuestra sociedad. Por un lado, las normas del Estado punitivo, que no toleran ningún tipo de protesta o de cuestionamiento de lo que hay, a riesgo de clasificarte como enemigo de la sociedad. El buen ciudadano es la mayoría silenciosa. Pero por otro lado, las normas del patriarcado, que son normas culturales, valores no escritos, que dicen que el lugar de las mujeres no es el espacio público y que estas mujeres no se están comportando como tales mujeres. Así que se está produciendo una doble desobediencia, un doble desafío, que desencadena una doble represión. La represión por parte del Estado, de la que solemos hablar aquí, y la otra, que no es formal, que está mucho más difusa, pero no por ello menos presente ni menos violenta. Jugando con los duendes. En este último tipo de represión entran en juego muchos actores diferentes que reprimen de muchas maneras diferentes. Vamos a ver algunos. Por un lado, el propio Estado punitivo se ocupa también de esta represión de género. El ejemplo más claro es el trato diferente que le da la policía a las mujeres activistas durante las protestas, en las detenciones y en comisaría. Este puede variar en la forma y, por supuesto, en el grado de violencia. Algunos ejemplos son las burlas, risas y actitud condescendiente al reprimir una movilización de mujeres o a mujeres en movilizaciones. Este es el testimonio de una de las compañeras de Mahón, Movimiento Anarquista Ovejas Negras, que acudieron a la convocatoria para detener el desahucio de José y Eva el pasado 9 de febrero en Deifontes. Algunas mujeres de la concentración nos han amenazado con identificaciones y comentarios paternalistas como «Ey, bonita, la multa son 3.000 euros, ¿lo sabes?» o «Bonita, aparta», mientras nos acariciaban la cara. También son frecuentes los insultos sexistas sobre la sexualidad o sobre el aspecto físico de la detenida. Puta, zorra, guarra, gorda, tocamientos en detenciones, como denunciaba Ada Colau que había ocurrido en Barcelona el 1 de octubre, etc. Otra denuncia recurrente de mujeres detenidas en movilizaciones es que no se les dan compresas cuando les bajan la regla. Y en el grado más violento de este tipo de represión están las violaciones y otros abusos sexuales como forma de tortura en interrogatorios, en situaciones de detención incomunicada. El informe del proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco, realizado por el Gobierno Vasco, documenta 4.113 casos de torturas ocurridos entre 1960 y 2014. En estos casos, más del 35% de las mujeres habían sufrido violencia sexual durante su detención, frente al 19% de los hombres. Un ejemplo terrible que trata el informe es el caso de Sandra Berrenechea, detenida en 2010 por su vinculación con la organización Ekin y que quedó en libertad tras pasar un año y 5 meses en prisión preventiva. Ella denunció ante los tribunales a los 4 guardias civiles que la interrogaron durante los 3 días que duró su detención incomunicada por agresión sexual, torturas y lesiones. Es un testimonio muy duro y muy desagradable, pero vamos a leer algunos fragmentos para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Todo empezó en el otro coche. Se pusieron a amenazarme y me decían cosas para que recordara la anterior detención. Los 2 de atrás empezaron a golpearme, empujarme, gritarme, insultarme. Yo no dije ni mi nombre y actuaban cada vez más violentamente. Empezaron a tocarme, a proferirme insultos sexistas. Me levantaron el nique y como me quitaron el sujetador me quedé con los pechos al aire. Me bajaron los pantalones y las bragas hasta los tobillos por la fuerza, hasta que rompieron los pantalones. El de delante me abrió las piernas por la fuerza y mientras tanto el resto continuaban gritando, amenazando y propinándome golpes en la cabeza. Cuando llegamos a Madrid me metieron en una sala, la misma que la vez anterior. Y allí otra vez golpes, empujones, ejercicio físico, insultos, gritos. Me subieron la camiseta y me bajaron los pantalones, posturas forzadas. Me pusieron la parte de arriba del cuerpo encima de una mesa con el culo hacia afuera y me dijeron que me iban a violar. Me pusieron una pieza metálica en la mano y me decían que me la iban a meter por la vagina y por el ano. El caso se archivó 3 veces y pasaron 7 años antes de que se pudiese celebrar el juicio en marzo de 2017 en la Audiencia Provincial de Vizcaya. Sandra había pasado el protocolo de Estambul, mecanismo avalado por la ONU para determinar la credibilidad de las denuncias de tortura. Sin embargo, su denuncia fue cuestionada desde el principio. La propia Fiscalía pidió la absolución de los 4 guardias civiles, cosa que efectivamente se produjo. Además, el juez González Guija, uno de los magistrados que juzgaron el caso, había recibido la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil 6 meses antes del juicio. En cuanto al médico forense de la Audiencia Nacional, que declaró en contra de Sandra, Juan Miguel Monje Pérez, tiene un expediente abierto por la Asociación Médica Mundial por supuesto encubrimiento de otros casos de tortura. Así que ya veis. Ya sabéis que España tiene 9 condenas del Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por no investigar lo suficiente las denuncias de tortura. Pero esta represión de género no se da solo por parte de la policía. También puede estar presente en los procesos administrativos, en el trato que se recibe por parte de la administración, los protocolos judiciales y la manera de interpretar la ley en las sentencias de los jueces. Y, por supuesto, la propia ley puede tener también un contenido sexista. Son los casos llamados de maltrato o de violencia institucional. Un par de ejemplos que conocéis y de los que se ha hablado mucho últimamente. Uno de ellos, el juicio por la violación múltiple de una joven durante los Sanfermines. En este caso, por un lado, ha quedado patente cómo durante el juicio y también en los medios de comunicación se cuestionaba a la víctima, se juzgaban aspectos de su conducta posterior, en función de una serie de prejuicios sexistas sobre cómo debe actuar una víctima de violación. Y por otro, también la crueldad y violencia del propio procedimiento del juicio, en el que, entre otras cosas, se hizo que la joven tuviese que ver la grabación de su propia agresión. Otro ejemplo actual es el caso de Juana Rivas, un caso paradigmático de violencia institucional. Lo conocéis, una mujer que había sufrido maltrato de su marido y que interpuso varias denuncias contra él apelando a numerosas instituciones para poder tener la custodia de sus hijos. Juana se encontró con lo que parecen, y así lo ha estimado el defensor del pueblo, todo tipo de irregularidades y negligencias por parte de los juzgados y la administración, que en ningún caso la ayudaron a ella ni a sus hijos, pero que en cambio funcionaron como un reloj para quitárselos, entregárselos a su maltratador e imputarla por sustracción de menores. Vamos a escuchar un fragmento de la declaración de Consuelo Abril, presidenta de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres de España, en el Tribunal de Mujeres contra las Violencias Machistas, un tribunal simbólico organizado por la plataforma 7N el pasado 3 de noviembre. El caso de Juana, a mi criterio, es un caso paradigmático de una revictimización de una víctima. A esta mujer se le está produciendo un daño añadido a lo que ya es el que sea una mujer maltratada. Juana, no podemos negar que es una mujer maltratada. Tiene una sentencia de malos tratos. Y su hijo ha presenciado los malos tratos, con los cuales también es víctima de malos tratos de forma directa. ¿Cómo la justicia la acorralaba con todo y descargaba toda la furia legal para que cumpliera las resoluciones judiciales? ¿Acaso estaban pensando en sus hijos? ¿O se estaba pensando en que por encima de todo había que cumplir de una forma estricta y rigurosa las resoluciones judiciales? Incluso, ¿recordáis cómo la Fiscalía solicitó prisión sin fianza, privación de patria potestad, orden de búsqueda y captura y un sinfín de medidas como si un delincuente peligroso se tratara? ¿Cuál era el delito que ha tenido Juana? El delito es querer proteger a sus hijos. Querer proteger a sus hijos lo que la justicia no ha hecho. Y por otra parte, como todo argumento, se utilizaba el Estado de Derecho. ¿Recordáis que decían? Es que no se puede incumplir, no se puede ir en contra del Estado de Derecho. Y yo me pregunto, es que el Estado de Derecho tiene muchísimas leyes. Y en este caso, yo os digo, como abogada además precisamente que soy especialista en esta materia, que se han incumplido las leyes que os voy a decir a continuación y que todas forman parte del Estado de Derecho. La Ley Integral contra la Violencia de Género, que prohíbe otorgar y guardar custodias a padres sentenciados por violencia de género. El propio convenio de La Haya, al cual se le ha hecho tanta mención, en el sentido que el artículo 13 dice que realmente para dar cumplimiento a este convenio es necesario valorar si ese convenio y si ese cumplimiento es beneficioso para los niños. La Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas formas de violencia, en el que se decía que por encima de todo hay que tratar todos estos temas con perspectiva de género y hay que evaluar en aquellos casos fundamentalmente en los que exista violencia. ¿En qué queda nuestra ley contra la violencia de género? Si esa ley no la cumplen y si esa ley no la aplican jueces y operadores jurídicos que tengan esa perspectiva de género, evidentemente no va a servir para nada. Pero también está la Ley de Protección al Menor. Entiendo que el Estado es responsable de estos tres casos que son casos de violencia institucional. No sé si estaréis pensando que estábamos hablando de represión a mujeres activistas y que estos dos casos no encajarían aquí. Yo también me lo he planteado y he decidido que sí que encajan. Estos casos son represión de género y son significativos porque estamos ante dos mujeres que denuncian y hacen pública una violencia que tradicionalmente se consideraba del ámbito privado y responsabilidad de las propias mujeres y que había que esconder. Y porque ante esta subversión se ven cuestionadas y acusadas por quienes en teoría deberían protegerlas. Una llamada al orden desde las instituciones que nos lanza a todas este mensaje. Si te pasa algo, cállate, porque va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y también son casos significativos porque ante este cuestionamiento y esta culpabilización, muchas personas hemos salido a la calle para arroparlas y gritar bien alto que no estaban solas y que nosotras sí que las creemos y que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Hemos hablado de represión desde las instituciones, pero también hay otros actores que tienen un protagonismo importante en esto. Por ejemplo, en los medios de comunicación es frecuente desacreditar e insultar a mujeres que tienen una presencia pública importante, no por lo que dicen, lo que supondría reconocerlas como interlocutoras válidas, sino por su aspecto físico, su sexualidad. Como por ejemplo todos los comentarios verdaderamente repugnantes que se están escuchando estos días sobre Ana Gabriel, exdiputada de la CUP. Os ponemos como ejemplo un audio de Carlos Herrera en la COPE que, aunque parezca increíble, no era lo peor que teníamos. Y en este caso, la conocida como Ana Gabriel, con además cambio de imagen. Con ese quitarse el pelo de la dehesa, o el flequillo mutante, como dice Barbosa. Lo primero que hizo Puigdemont cuando llegó a Bélgica, ¿no? Descorrerse la cortina y peinarse, vamos, fundamentalmente. Pues aquí es lo mismo que ha hecho Ana Gabriel en Suiza, abandonar el feísmo. Ponerse desodorante, vestirse un poquito de Chanel. Es tan pija que parece Rita Maestre. Ahora que, en el fondo, cuando la mona se viste de seda, mona se queda, ¿eh? Él se creerá muy guapo, pero en fin. Otra forma de represión que entra en juego es el acoso y las amenazas desde el anonimato de las redes sociales. Por supuesto, las feministas que escriben y están activas en la red son las más atacadas, pero no las únicas. Según un estudio que ha realizado Amnistía Internacional con encuestas a 4.000 mujeres de 8 países, incluido el Estado español, casi una cuarta parte, el 23%, reveló haber sufrido agresiones sexistas en la red alguna vez. De nuevo, se está castigando nuestra presencia, nuestra voz, en un espacio público como es Internet. En algunos casos estos ataques se coordinan para cerrar alguna página o destruir alguna iniciativa, como es el caso, por ejemplo, de la página de Facebook sobre temática feminista Locas del Coño, que la red social cerró en diciembre de 2016 ante un aluvión de reportes organizados desde el foro burbuja.org o del segundo encuentro para jugadoras de videojuegos Gaming Ladies, que tuvo que ser cancelado a principio de junio de 2017 por no poder garantizar la seguridad de las participantes ante el acoso y las amenazas recibidas desde Twitter y Foro Coches. Finalmente, el encuentro pudo celebrarse días más tarde y participaron más de 300 mujeres. Otras veces se centran en una persona. Este es un fragmento de un artículo de la tuitera, columnista y escritora barbijaputa en Pícara Magazine. Yo, al igual que muchas feministas en Internet, tengo que leer día sí, día no, cosas como feminazi muerta, abono para mi huerta. Algo malo pasa en este país si barbijaputa no ha sido asesinada aún. Ojalá te viole un moro. Lo que necesitas es que te metan un buen pollazo. Recibo correos de mis redes sociales, de mi web y de mi email avisándome de que hay alguien que ha intentado entrar o ha pedido un cambio de contraseña. Recibo tantos intentos de violar mi privacidad que ya lo vivo con normalidad, como quien recibe un email de su banco. Entrar en mi propio correo es una gincana. Tengo doble verificación para todo. Recordemos que yo no soy Snowden, que soy una chica que lo único que hace es opinar todo lo libremente que puede o que la ley Mordaza le permite. Pero esto es lo que pasa cuando te metes donde no te llaman y hablas de lo que no debes, que de una forma u otra tienes que cambiar tus hábitos y rutinas. Por suerte, también se están dando respuestas organizadas desde el feminismo para este tipo de agresiones. Desde la página Aquelarre Ciberfeminista, por ejemplo, han elaborado un kit de autodefensa ciberfeminista que se puede descargar. Os dejaremos el enlace en el blog del programa. Bueno, como se nos ha quedado muy mal cuerpo con muchas de las cosas que os hemos contado, vamos a hacer un descanso y desahogarnos con una canción. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Bueno, un poco mejor ahora, ¿verdad? Pues seguimos. Entre todos estos actores que entran en juego para reprimir a las mujeres que protestan, quizá hayáis echado de menos a uno en concreto. Uno que tiene una larga historia de ataques contra los derechos de las mujeres, incluyendo la quema en la hoguera de al menos 60.000 mujeres, hay historiadores que hablan de hasta 3 millones, entre los siglos XV y XVII. Ya sabéis de quién estamos hablando, ¿verdad? Pues sí, de la Iglesia Católica, que ahora ya no quema brujas, pero que está en guerra contra la ideología de género. Señaló que la humanidad debe reconocer que no es dueña absoluta de la naturaleza, que tiene que reconocer sus derechos, respetarla como es y aceptar sus consecuencias, entre ellas, citó, el rechazo de la ideología de género. La defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. Esto era un fragmento de la declaración en su visita a Naciones Unidas de Jorge Mario Bergoglio, también conocido como Francisco I, ese papa tan enrollado que está en la misma trinchera que Pablo Iglesias. Bueno, en nuestra opinión, la Iglesia está perdiendo claramente su influencia en la sociedad. Según datos de Europa Laica, en el año 2017, solo en la franja de edad de los mayores de 65 años había más personas religiosas practicantes que personas no religiosas. Y en la franja de personas más jóvenes, de 18 a 24 años, las no religiosas eran casi el 50%, 47,7, frente al 3,4 de religiosas practicantes. Otro dato muy interesante es que el INE nos dice que desde 2008 hay más matrimonios civiles que religiosos y que la diferencia no deja de aumentar. El año pasado, el 78% de las bodas fueron por lo civil. De hecho, la retirada de la contrarreforma de la ley del aborto y la dimisión del ministro de Justicia, Luis Gallardón, en 2014, supuso una gran victoria para el movimiento feminista, pero también una gran derrota para la Iglesia Católica Española y para los sectores ultraconservadores de la sociedad. Pero esta historia de la ley del aborto también nos enseña que no existe una dirección de la historia, ni un desarrollo moral de la humanidad, ni nada por el estilo, y que todos los derechos que se ganan se pueden volver a perder. Y por eso debemos permanecer atentas a esta gente y a lo que hace. Y lo que está haciendo es bastante preocupante. En la última década se han creado numerosos grupos ultraconservadores que ejercen de censura contra todo lo que, en su opinión, ataque a la libertad religiosa y en la práctica cuestiona el catolicismo. Estamos hablando de organizaciones como Hazte Oír, la Asociación Española de Abogados Cristianos, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro y otras menos conocidas como Profesionales por la Ética, eChristians o la Asociación Católica de Propagandistas. Estos grupos han actualizado sus formas de actuar, que no de pensar. quizás siendo conscientes de que lo que dice un obispo desde un púlpito cada vez tiene menos repercusión. Se presentan como organizaciones sociales de la sociedad civil y utilizan técnicas como la presencia en redes sociales, las campañas de recogidas de firmas, etc. Aunque su principal modus operandi es la denuncia. Habla en unos términos que para el oyente distraído suenan bastante inofensivos. Defensa de la dignidad de la persona, cultura de la vida, defensa de los derechos humanos, protección de la libertad de conciencia, protección de la familia. Si tienes dificultades, consulta el diccionario de Neolengua. En realidad, estos grupos militan contra lo que ellos llaman la ideología de género y en general contra todo posible avance en favor de los derechos de las mujeres, en especial de nuestros derechos sexuales y reproductivos. También atacan los derechos LGTBIQ y censuran toda expresión crítica o satírica frente al catolicismo. Estos grupos utilizan un discurso totalmente victimista. Por ejemplo, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro tiene una sección en su página web que se llama Observatorio contra la Cristofobia. Su lema es: los cristianos tenemos derechos, ayúdanos a defenderlos. Un discurso muy victimista cuando en realidad son ellos los que atacan, por lo general mediante denuncias, cualquier discrepancia con sus creencias. Ejercen una especie de censura religiosa sobre todos los aspectos de la vida pública que pueden abarcar, que son bastantes, dado que cuentan con muchos medios y están muy activos. De hecho, están cada vez más presentes en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Esto último es muy interesante, pero no tenemos espacio hoy para tratarlo. Hablaremos de ello en otro programa. Yo soy quien se encarga de las brujas de esta región. Algunas de las acciones más conocidas de estas organizaciones son la querella de eChristians y el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, que pusieron en 2006 al médico Carlos Morín acusándolo de practicar abortos ilegales en sus clínicas de Barcelona y Madrid. Este caso fue especialmente grave, no solo porque se cerraron las clínicas, sino porque la Guardia Civil requisó miles de historias clínicas y utilizó la información que había en ellas para presionar e interrogar a un gran número de mujeres que habían abortado y que llegaron a ser citadas como imputadas. A pesar de que el doctor Morín fue absuelto en 2013, estos grupos recurrieron a la decisión hasta que el pasado 22 de enero el Supremo reabrió el caso y el médico fue condenado a un año y medio de cárcel. También la campaña de Hazte Oír y de la Asociación Española de Abogados Cristianos contra la Federación de Planificación Familiar Estatal, que logró que el Ministerio del Interior revocase la declaración de organización de utilidad pública en 2016. O la denuncia del Centro Jurídico Tomás Moro a Rita Maestre por una protesta en la Capilla de la Complutense, que terminó con su absolución por la Audiencia Provincial también en 2016. O el famoso autobús de Hazte Oír contra los niños transexuales. O la denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos a la procesión del Coño Insumiso de Sevilla, que está aún a la espera de juicio. O la denuncia, finalmente archivada, de esta misma asociación contra Ada Colau y la poetisa Dolors Miquel por la lectura de esta Madre Nuestra feminista en la entrega de premios Ciutat Barcelona. Mare nostra que esteu en el cel, sigui santificat el vostre cony, l'epidural, la llevadora, vingui a nosaltres el vostre crit, el vostre amor, la vostra força. Facis la vostra voluntat al nostre úter sobre la terra. El nostre dia de cada dia doneu-nos avui. I no permeteu que els fills de puta abortin l'amor, facin la guerra. Ens deslliureu-nos-en pels segles dels segles. Vagina, anem. Una cuestión bastante llamativa que nos gustaría comentar brevemente es que la mayor parte de estas denuncias se basan en tres artículos del Código Penal, los artículos 223, 224 y 225, que castigan respectivamente a quien perturbe una ceremonia religiosa, aunque sea de forma pacífica, a quienes realicen actos de profanación, según la RAE, que traten algo sagrado sin el debido respeto, y a quienes, citamos textualmente, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias. Se trata de leyes contra la blasfemia, que llevan en el Código Penal desde mediados del siglo XVI y con una redacción prácticamente idéntica a la actual desde 1870. Estas leyes no son ninguna broma. Por ejemplo, hace 2 meses el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de 1 año de cárcel a un grupo de feministas que interrumpieron durante 10 minutos y pacíficamente una misa en 2014 para manifestarse por el derecho al aborto y contra la reforma de Gallardón. Según el Código Penal, les podrían haber caído hasta 6 años de cárcel. Si hubiesen interrumpido de la misma forma un concierto sinfónico o una partida de póker, por ejemplo, no les podría haber caído esta pena. Así que nos encontramos con una ley que no es igual para todas. Los sentimientos de las personas religiosas se sobreprotegen frente a los del resto de la población. Cuando el arzobispado de Granada publicó el libro Cásate y sé sumisa, ofendió mis sentimientos, pero ofender mis convicciones o mis valores no es un delito. Y me parece bien que no lo sea, por cierto, porque estaríamos ante un delito de opinión. Ese tipo de delitos que supuestamente no existen en una democracia, pero por los que no deja de entrar gente en la cárcel en este país. El delito de ofensa al sentimiento religioso, como el de enaltecimiento del terrorismo, es un delito de opinión, que se está utilizando por estos grupos ultraconservadores para mantener los privilegios de la Iglesia Católica y realizar una caza de brujas contra quienes no piensan como ellos, muy concretamente el movimiento feminista. ¡Que nos detengan! ¡Que somos abortistas, malvadas feministas y no nos pueden controlar! ¡Que nos detengan! ¡Que somos abortistas, malvadas feministas y no nos pueden controlar! ¡Que no! Una vez más, como en otros casos que hemos analizado más arriba, nos encontramos con que la ley y su aplicación no defiende a las mujeres. Defiende el orden imperante, un estado de cosas en el que las mujeres estamos en una posición subordinada. Y aquí introducimos una última reflexión que se hace en el informe de represión y género y que nos ha parecido muy interesante, sobre la relación entre feminismo y derecho penal. Las leyes pueden ser herramientas valiosas que utilizar de manera estratégica. Y pueden ser también vehículos para introducir en la sociedad nuevas formas de pensar. Y algunas leyes son conquistas importantes, el resultado de luchas sociales. Sin embargo, también deberíamos tener en cuenta la relación de la que hablábamos al principio entre patriarcado y Estado punitivo, y cómo ambos se refuerzan, y refuerzan nuestro papel de víctimas. Por eso las autoras, y estamos de acuerdo con ellas, defienden un feminismo antirrepresivo y antipunitivo, que redefina el concepto de seguridad, no como la protección frente a los riesgos, sino como confianza en las demás. Y que frente al discurso del derecho penal de las culpas individuales, entendidas como casos aislados, defienda la responsabilidad colectiva para acabar con las estructuras de opresión que producen esos casos aislados. Y con esto cerramos el monográfico de hoy sobre feminismo y represión. Ha sido un repaso muy general y muy rápido, y más adelante dedicaremos programas específicos a muchos de los temas que hemos tratado. También queda pendiente tratar el tema de las aportaciones del feminismo a la lucha antirrepresiva. Nos gustaría concluir diciendo que contra la represión, si hay algo que funciona, es la solidaridad, o la sororidad, y la lucha. Y que por esto, contra todos estos abusos que hemos estado enumerando en el programa de hoy, y contra esta alianza perversa entre capitalismo, Estado punitivo y patriarcado, vamos a la huelga del 8 de marzo. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar. Deja el cazo, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga. Y ellas por mí. Contra el Estado machista, nos vamos a levantar. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos ha quedado tan largo que no tenemos espacio para los consejos legales, pero os dejaremos en nuestro blog un enlace a un manual sobre derecho a la huelga que han elaborado desde CNT para este 8 de marzo. Esperamos que os haya interesado. Si queréis ampliar la información, dejaremos enlaces en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, y en el blog del programa, menoslobos.net. Y si queréis hacernos llegar cualquier duda, denuncia, crítica o sugerencia, estaremos encantadas de atenderos en nuestro correo menoslobos@riseup.net. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada sin subvenciones ni publicidad. Radio Almaina se financia con aportaciones de las socias y los socios. Para que sea posible económicamente, te invitamos que entres en radioalmaina.org y te unas al proyecto. huelga.